un poco antes, de las 7 de la mañana empezaron a caer. Era la verdad que era temerario porque eran 5 cuadras de formación policial. Pero bueno, lo que hay que recalcar y lo que hay que remarcar es el otro aspecto, que es que se pudo frenar ese desalojo sobre la base de la masividad, porque estamos hablando de más de 400 vecinos que están tomando posesión en abasto, ¿no? en esos terrenos. A las 7 de la mañana cumplieron con una orden judicial que tenía un recurso de amparo y igualmente la mandaron a ejecutar. No sabemos si fue el juez, todavía no sabemos, pero sí lo concretó la gendarmería y la infantería. Hubo muchos heridos, absolutamente un montón de heridos, que están siendo atendidos en el hospital de Romero, y entre ellos hubo, en su momento, hay 11 detenidos en la comisaría local de acá de Abasto. Hay dos resoluciones antagónicas, contrapuestas. Una dice que nos desalojan, basándose en lo que le presentó Mattioli, y la otra, que es la del juez Zapia, que plantea que se tiene que frenar el desalojo sobre la base del derecho a la vivienda amparado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esto, además, hubo reuniones que trascendieron, esas reuniones con Mattioli, donde incluso se nos fueron a ofrecer dar una parte de las hectáreas, 16 hectáreas, mientras Mattioli se quedaba con otras 23. Por supuesto que no entró en lo más mínimo en la decisión y en la voluntad de todos los que estamos ocupando el predio, ¿no? Mattioli, pero él no es el dueño, todos saben que no es el dueño, que se hace el dueño. Por eso hecho tienen varias denuncias también él. Porque a varios le vendieron, sí, tiene causa que se hace el dueño y le vende a la gente la tierra. Mira, bueno, en este momento, en esta condición, no te sé contestar la posibilidad real. O sea, que nosotros vamos a mantener la lucha y la presión, la vamos a mantener, y después también tienen que avanzar el proyecto este de expropiación que se comprometió Mariotto. Tengo entendido que el miércoles en el Senado iba a estar tratándose, pero posibilidad real, la verdad que yo no lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que esta es una lucha que recién empieza, ¿no? De un sector enorme, un sector quintero enorme, de todas familias sin tierra, que esta es una de las varias luchas que se van dando por el tema de la tierra. Continuamos con más de Mañanas Mejores. Esa cantidad de voces que escuchábamos recientemente tienen que ver con este conflicto que se desató los primeros días de mayo en la localidad de Abasto y que tuvo de protagonistas a la policía llevando adelante un desalojo muy pero muy violento a vecinos que ocupaban un predio de tierras que son inutilizadas de hace un tiempo largo, que como se escuchaban ahí en alguna de las voces mencionaban, el dueño real ha fallecido, los dueños, los herederos están en Europa y no tienen ni idea de las tierras, pero apareció un empresario del mercado inmobiliario que las regentea y las dispone a su gusto, a su placer, lo cual generó este malestar que terminó, que desembocó en la toma de tierras, en la brutal represión y desalojo que se produjo después, y que a partir de eso se generara un movimiento, una organización ahí, que tomara cada vez más potencia hasta llegar a ser sancionado adentro del Parlamento, lo que les otorgó después el uso de esa tierra a partir de muchas idas y vueltas. Así es, recordemos que la inmobiliaria, la empresa inmobiliaria que quería usufructuar estas tierras es la empresa Mattioli. Ellos ya se han apoderado de varias tierras que están en la localidad de Abasto y querían hacerse también de este predio que está comprendido de la calle 520 a la 530 y de la 214 a la 217, en donde 500 familias que no tenían hogar fueron a buscar, ya que estas tierras no pertenecían a nadie, eran tierras que eran tierras ociosas, fueron a buscar un lugar donde vivir, y ahí, como decías vos, Faca, arrancó este conflicto conflicto entre la inmobiliaria y entre estas más de 500 familias, que terminó en un violento desalojo con 11 detenidos que estuvieron más de una semana detenidos y bueno, donde también se metió la justicia, estuvo el juez Arias y se logró el tema de la expropiación, pero que todavía no se ha realizado. Hay que recordar que en la ciudad de La Plata es la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires con más viviendas ociosas de toda la provincia. Estamos hablando de cerca de un 20% de las viviendas no están en uso, no tienen gente habitándolas, sino que forman parte justamente de esta especulación inmobiliaria. Como bien decías vos, Sil, la persona que tomó nuevamente estado público, que salió siendo un poco el vocero y el intermediario entre los vecinos y las fuerzas del orden, fue el juez Luis Federico Arias, que cada vez que aparece Arias, tenemos al día que lo mata, a los medios que lo levantamos, hablamos y bueno, se arma un ping-pong ahí de Arias durante un par de días porque se la tienen un poco junada, digamos, en el ámbito de la justicia también, incluso no son, no tienen la mayor afinidad para con el juez Arias, que habla no solo de justicia, también habla acerca de la especulación de la tierra, del negocio inmobiliario. Y si te parece, escuchamos qué es lo que decía Arias en esas fechas luego del conflicto desatado en Abasto. Y uno de los pilares de crecimiento de la última década, fue la construcción, uno de los grandes pilares, ¿no? Y el valor de la tierra aumentado, hay gente que se refugia en los ladrillos en vez del dólar, factor de especulación, la demanda ha ido creciendo permanentemente, el valor de la tierra ha subido en proporciones geométricas y se ha hecho inalcanzable para muchos sectores. Pero todos tenemos derecho a vivir en una vivienda, todos tenemos derecho a dormir bajo un techo, y esto es lo que no se debe perder de vista. Esta es una tierra ociosa, es una tierra cuyos dueños no están, es una empresa quebrada y que se la pretende apropiar una inmobiliaria para hacer negocio. Hay que ver, pensar muy bien cómo, en función de qué intereses juegan los distintos actores acá. ¿A quién pretende proteger la justicia penal? Porque el denunciante fue la inmobiliaria que pretende hacer esos negocios sin ser propietario de la zona. Entonces, creo que acá hay intereses muy concretos que quedaron en evidencia, quedaron expuestos. Y creo que la función del Estado, de quienes formamos parte del Estado en distintos poderes, es proteger los derechos fundamentales de las personas. Ahí escuchábamos al juez Arias, que hablaba un poco de respetar el derecho de las personas, porque él lo que presentó fue un recurso de amparo cuando sale la orden de desalojo. A partir de ese recurso es que se frena en primera instancia lo que se iba a dar como una cuestión ya casi decidida. Incluso hubo diputados que se acercaron al lugar dando su apoyo a los vecinos, diciendo que acá nadie iba a levantar ningún teléfono para que la policía venga a reprimirlos, nada. Cosa que al otro día... A la madrugada los sorprendieron. Fue a la madrugada. Me acuerdo que estábamos acá haciendo el programa durante esa mañana y corría mucha información que no se terminaba de saber de dónde venía, qué era lo que estaba sucediendo realmente, hasta que en primeras horas ya del día sí se pudo empezar a vislumbrar qué era lo que estaba sucediendo. Pero sin lugar a dudas que la cuestión del derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, es una problemática que hoy en día tiene mucha vigencia, no solo acá en la ciudad de La Plata, sino en el resto de las ciudades del país. Y estaría bueno, ahora en tiempo de elecciones, que los candidatos o las organizaciones que llevan adelante esos candidatos, los partidos políticos, dejen en claro cuál es su plan para con la tierra y para con la vivienda, que no sea un plan que todos sabemos se lo lleva al viento, sino que con argumentos el cual puedan explayarse y contar a ver qué, porque hay, como decíamos, una cantidad de viviendas ociosas muy grandes, una cantidad también de tierras disponibles para uso social muy grande, pero hay también una presión muy, pero muy fuerte de las cámaras inmobiliarias, que recuerdo cuando sale la ley de expropiación, que se consigue días después, luego de mucho tira y afloje, uno de los principales actores de presión para que eso no se otorgue tenía que ver con la Cámara de Inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires, porque marcaba un precedente, según ellos, que era preocupante, por decir, cada barco que se organiza se toma un pedazo de tierra, eso se va a expropiar después, porque así ha sucedido con lo de Abasto. Bueno, ese era el argumento que utilizaban para meter presión para que no se promulgue la ley, que finalmente salió promulgada con algunas modificaciones al original, a lo que se pedía, porque recordemos que la gente afectada, su gran mayoría eran quinteros, son quinteros que trabajan la tierra, no solo para vivir, sino para trabajarla, necesitan la tierra, no solo para edificar su vivienda, sino también para poder producir su el mercado de intercambio que tienen, con lo que viven, exactamente, que es la zona de las quintas. Así que bueno, había todo un tira y afloje también a partir de lo que se dio días posteriores al desalojo. Sí, y días posteriores también hay que recordar que hubo una gran movilización en la cual Radio Nauta también estuvo presente, con la que se logró de alguna manera, yo creo que la sociedad también vaya a la calle y se movilice, también mete un poco de presión ahí para que de una vez por todas se pueda dar solución a las más de 500 familias que se estaban por quedar en la calle sin casa, sin trabajo. Y recordemos que también de esas 500 familias, más de la mitad son niños. Claro, es que eso era lo que llamaba mucho la atención. En realidad era lo que más dolía de ver después, claro, las imágenes y todo, ver a los niños y ver cómo había quedado el predio donde estaban, se encontraban ocupando a partir del paso por ahí de las fuerzas del orden, que no mediaron en absolutamente ningún reparo. Si eran niños, niñas, mujeres, varones, adultos, jóvenes, lo que fuera, todo igual. Y de hecho las fotos después quedaron registradas y quedaron con la marca de decir lo brutal que fue ese desalojo en esas horas de la madrugada, de esa noche, que la verdad que debe haber sido terrible para quienes la tuvieron que padecer. Si te parece, sí, también tenemos para lo que se dio después, que lo que mencionábamos recién, la ley de expropiación, cuál era el proyecto. Radio Nauta también habló con gente del ámbito de los legales, más precisamente con Natalia Abur, que ella es del colectivo de derechos humanos Agua Fuerte, que hablaba respecto del proyecto de la ley de expropiación. No hay una planificación posterior, es una ley muy breve de 5 artículos, 6 a lo sumo, donde se solicita la expropiación y se deja abierto a la reglamentación la cuestión posterior. Todo lo que es la reglamentación queda posterior para el Ejecutivo. Tiene una serie de complicaciones en su redacción porque reconoce el derecho sobre las tierras, o sea, una vez formalizada la expropiación, a quienes son ocupantes. Y hoy en realidad las personas que habían ocupado ese terreno son desalojados, técnicamente hablando. Hoy los ocupantes que se podrían reconocer de ese terreno son 5 productores que son arrendatarios de la inmobiliaria y la inmobiliaria. Entonces ahí técnicamente hay un espacio bastante ambiguo para entenderlo. Finalmente, la ley redacta que es con fin social y para la vivienda, pero deja fuera o deja un margen a poder interpretar de formas diferentes quiénes serían los adjudicatarios. Y por otro lado, no incluye ninguna parte de su articulado nada relativo a la producción, teniendo en cuenta que es un terreno de 50 hectáreas en Abasto, que es una de las zonas con mayor calidad en la tierra para la producción, es parte del cinturón hortícola platense. En ningún momento se puso en cuestión la necesidad de discutir sobre la producción en esa tierra. Se destinaron las 50 hectáreas como están a fines de vivienda. Y eso deja al margen a poder empezar a discutir la problemática habitacional que tiene hoy la ciudad de La Plata, donde reina la especulación inmobiliaria y no hay una política de fondo realmente para vivienda, y se produce un corrimiento de las zonas urbanas hacia los sectores hortícolas de producción, despojando un poco esa tierra de su fin que tiene hoy, que es la producción, sumado a otras problemáticas que tiene propias del cinturón hortícola, que tiene que ver con una especulación inmobiliaria muy alta, precios de arrendamiento muy altos, márgenes de explotación de los productores, y etcétera, etcétera. Pero deja abierto, o sea, esas discusiones no se dieron, de hecho la ley no se discutió en ninguna de las cámaras, se aprobó tal como estaban presentados los proyectos, a pesar de que habíamos manifestado estas cuestiones, sobre todo la consideración de los ocupantes, que hoy no son aquellos que fueron desalojados, y la cuestión de la producción, que quedó totalmente marginada del proyecto. Bastante clara ahí Rosa Brunov acerca de Natalia Brunov acerca de lo que sucedió con el proyecto de ley, cuáles fueron las modificaciones y qué era lo que se pedía. Recordamos a la gente que está al otro lado escuchando que el predio quedó ubicado en 520 a 530 y 213 a 217. Digo esto de la dirección porque recién mencionaba Natalia la cuestión de cómo se ha ido corriendo también la cantidad de gente que habita la ciudad hacia vivir a los lugares donde anteriormente eran territorio de quintas, territorios campestres. Bueno, se ha ampliado. A partir de eso es que el proyecto este engloba solo a vivienda y no la parte de la producción de la tierra. Claro, no contempla, como hablábamos hoy, el trabajo que hacen muchas de las familias que ocupaban el predio, y el tema es, bueno, está bien, ahora me das la casa, ¿y dónde trabajo yo para poder mantener, claro, esto? Porque recordemos que dentro de la ley de expropiación, las familias se comprometen a pagar en un plazo de 10 años como mínimo y mayor y menor de 25 años, a pagar una cuota, no muy alta, pero de algún lado esa plata tiene que salir, ¿no? Si te parece, sí, le escuchamos también a Natalia Burunov, que hablaba sobre la situación dominial del predio, o sea, la cuestión que tiene que ver con de quién, a quién le corresponde ese predio. No, en teoría no hay una investigación. De hecho, el pedido de desalojo de Mattioli hoy está, por decirlo de alguna manera, flojo de papeles, porque la legislación actual permite que cualquier persona que pueda acreditar someramente la posesión, es decir, que tiene algún uso en ese terreno, puede pedir un desalojo sin acreditar que es propietario. Y Mattioli no acreditó ser propietario por ser la inmobiliaria que lo administraba, pero tampoco se presentó ningún propietario en el expediente judicial. En los registros catastrales o en el registro de dominio del inmueble no figura ninguna anotación ni de que exista una quiebra, ni de que exista una sucesión abierta sobre ese inmueble. Sí tenemos conocimiento, pero sin poderlo asegurar, de la existencia de una quiebra en Capital Federal que podría involucrar a este inmueble, que en base a eso fue que trabajaron los legisladores en este proyecto de expropiación, pero de eso todavía no hay presentado ningún expediente judicial. La familia Mattioli, y ahí hablaba a las claras de que vienen ya trabajando de este modo de hace mucho tiempo, de hace muchos años, y es por eso que también se pone el ojo en a dónde están los intereses puestos acá de manifiesto, qué es lo que hay atrás de todo esto, porque nadie levanta un teléfono y manda a la policía a reprimir a 500 familias si no tiene una palanca política que tenga respaldo. Bueno, las claras y la policía no va a ir tampoco porque un empresario inmobiliario lo llame. Exacto, imagino. Ahí tiene que haber una palanca que evidentemente se activa por todos estos negocios que tanto hemos hablado, sonamos reiterativos quizás, pero a partir del 2 de abril del 2013 la cuestión de la especulación inmobiliaria como un problema, una problemática realmente que necesita ser abordada desde otras aristas de las cuales viene siendo tratada, es fundamental y ha quedado. Y en cada caso que encontramos, hoy hablábamos temprano con Viale, hablábamos de los ríos y hablábamos de atrás de la especulación inmobiliaria que había atrás de eso. Estamos hablando de abasto, ahora de tierras, estamos hablando de especulación inmobiliaria, las cuestiones, lo que mencionábamos hoy temprano, de los trabajadores de los call centers y todo, a quién pertenecen. Bueno, uno de sus actores es Credil, mismo... y Credil es otro de esos agentes así que es. La trabajó los últimos 10 años, beneficiado pero por completo por las políticas de este Estado municipal acerca de la especulación inmobiliaria. Digo, bueno, cómo todo se ha reconfigurado, que la especulación inmobiliaria hoy toma un lugar central en los desarrollos de las ciudades, en la forma de organización de las ciudades y, mucho peor aún, en las presiones que ejercen en la Cámara de Representantes, tanto en diputados como en senadores, como con los consejos deliberantes de cada municipio. También tienen una presión y un lobby muy fuerte a qué ley se sancionan y qué leyes no. Por ejemplo, el COU, que acá tenemos en la Ciudad de La Plata, el Código de Ordenamiento Urbano, que fue casi que redactado con la clara intención de beneficiar a estos grupos concentrados del poder económico que manejan, entre tantos de sus negocios, la cuestión de las tierras. Sí, algo que me parece igual para rescatar, que creo que gracias a la gente, gracias a la gente que se solidarizó también con las familias de abasto, a las más de 500 familias que se movilizaron en la calle, afortunadamente el predio, más allá de que todavía faltan ajustar varias de las tuercas, el predio quedó para las familias y esta vez fue una batalla ganada, sí. Me parece. Hoy, si no salís a 500 familias, se vaya a saber de uno dónde estarían, tratando de reubicarse, o por lo menos, más allá de que no estén ahí todavía, donde estarían pensando en poder vivir. Pues era el plazo de 10 años, de 10 a 25 años, para el pago de la casa.